César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Thank you. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo le va, don Harry? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, carraspeando acá ando. Veo, una linda jornada para el metal. Sí, hoy no tienen excusas, hoy es feriado nacional, lamentablemente porque el civismo nos hace considerar que la separación entre Estado e Iglesia es simplemente una ficción. Yo todo lo que sea por un feriado lo apoyo, doctor. No me digas. Sí, a pesar de que no los tengo, que sí creo en la felicidad del resto de mis congéneres. No, yo soy antiferiado, básicamente. Pero bueno, antiferiado porque me parece que hay demasiados, ¿no? Bueno. Y no me dejan trabajar tranquilo. Tipo que una vez por semana. Digo, si fuera todos los días y bueno, tuviéramos feriados, claro, yo creo que sería distinto. Sí estaría más a favor de lo que proponían algunos vagos reconocidos que decían que tenía que haber 2 días de trabajo, 5 de descanso. Sí, me gustaría más. Yo con 4-3 estoy bien. No quiero ser tan ambicioso de movida. Bien. Digo, capaz que dentro de otros 50 años agregamos un feriado más, pero yo con un 4-3 estoy bien. 50 años es un optimista. Para la historia no es nada, para la historia no es nada. Bien, me parece bien. Hoy tenemos un programa espectacular en todo sentido. Perdió Racing. ¿Perdió Racing? Uh-huh. Bueno, la otra vez había pensé ganado. Que decías por eso lo del programa espectacular. No. Mira, yo estoy tan alejado del fútbol en este momento que nada me afecta. Por ese lado. Vamos a poner todos temas de Andrés Jiménez. Sí, no me afecta nada. No me pongo el premio de Rockwell, de Andrés, lo que quieras. No hay inconveniente. No sé ni con quién perdimos, ni para qué, ni qué se juega. Tienes razón, a nadie le importa. No, a esta altura nada. Pero sí vamos a darte lo que vos estabas esperando. Y vamos a arrancar con una banda de la New Wave of British Heavy Metal, de esas bandas. ¡Qué lindo! Me gusta, me pones de buen humor. Estaba muy bien porque hay algunos hits que se pierden en el tiempo, justamente porque la banda es poco conocida y no llegaron a ser un One Hit Wonder. La New Wave of British Heavy Metal es el movimiento con menos exponentes populares de la historia del metal. Exactamente. Me parece. O sea, se quedó en dos y ahí quedó. Sí, dos, tres. Eventualmente tres. Claro, le podemos ubicar. Si yo te hablo de Tokyo Blade, me vas a decir, ¿qué es eso? Y es una banda de aquella época, pero esto en algún momento llegó a marcar un puntito en los charts. Acá la idea es rockear al límite y tenemos un tema que se llama Rock Me to the Limit para arrancar en el día de hoy. Esto es Tokyo Blade, año 1984. Esto es Tiempos Violentos al Límite. Rock me. arranque vintage, podríamos decir, ¿eh? Hermoso. Bueno, la cuestión es que no solamente tenemos para presentar... Déjame que te interrumpa en paz. Hey, ¿qué? Te quiero interrumpir. De las bandas estas de la New York of British Heavy Metal, que no son ni Judas Priest, ni Iron Maiden, ni Saxon, ponele. Sí. De las más tapaditas, ¿cuál es tu favorita? Esta. Tokyo Blade. Soltate ahí. No, Tokyo Blade, posta. Es una de esas bandas que seguía hasta que en un momento dado ya era imposible porque... cambiaban de integrantes todo el tiempo, es decir, continúan, el último disco es del 2011, sí. Y Andy Bolton todavía anda dando vueltas por ahí y todo, pero es una banda difícil porque ha cambiado un poco de estilo, de integrantes todo el tiempo, pero los tres primeros discos eran realmente promisorios. Fin, ¿sabes?, de la interrupción. Sí, no, había... A ver, lo que tiene la New Wave of British Heavy Metal, que fue caótica, no solo en su concepción, sino en toda su historia. Pero de ahí salieron, digamos, el caldo de cultivo de todo lo que vino luego en los 80s y 90s. Que brilló mucho más que la New Wave propiamente dicha. Claro, totalmente, sí. Además, bueno, también, de hecho, discutir quién pertenece o quién no pertenece... Ah, es muy relativo. Es complicado, realmente. Por lo menos tiene ciertos criterios, que tiene entre cierto año y cierto año, y tiene que ser británico, básicamente. Sí, a ver, por ejemplo, Hell es una banda que entra plenamente... pero que ellos mismos quieren que lo saquen de la New Wave of British Heavy Metal. Pero los músicos quieren que lo saquen siempre de las de donde los encasillan. No, en este caso hay algo de cierto, porque ellos serían de la ultimísima generación, o sea, que serían de la tercera camada de la New Wave of British Heavy Metal, y no participaron realmente del movimiento como tal, y no lograron sacar disco durante ese momento. Lo cual también ayuda a la clasificación. Pero tocaron en vivo. Sí, tocaron en vivo, eso sí. Bueno, allá. Pero no meterías a Sabbath ahí. A Sabbath con W. No, al okay. Sabbath del muchacho este. De Andy Sneap, no. Claro, ahí está el tema. Y Andy Sneap es, digamos, el... No, igual está tratando de acordarme del nombre del cantante, que es el de Skyclad. ¿Cómo se llama? No, de Martin Walker. De Martin Walker. No, Martin Walker ya es un tema. Él sí estaría medio afuera. No, pero lo mismo. O sea, el Sabbath este es con Andy Sneap y Martin Walker. Claro, bueno. Ahí viene el tema. En realidad son medio discípulos de Hell, por ejemplo. Entonces ahí están discutiendo. Son y más no. rapiditos, son más speed. Metal, ya conocieron el trash. Es otra cosa. O sí. sea, lo que marca para mí la ruptura de la New Wave of British Heavy Metal con el resto del metal que vino luego. Sí, es el sonido trash, más extremo. Es la influencia del trash que vino de América. Sí. ¿No? Ese es el tema. Pero de California. Podría andar igualmente. Bueno, decía, una semana con algunas noticias extrañas. La primera y más importante fue la mala salud de Malcolm Young. Totalmente, una tristeza. Algunos ya sabíamos que no andaba bien, no pensábamos que la cosa había sido tan grave como para un paro, pero eso parece que fue. Sí, paro cardíaco y después una muy lenta recuperación que no tiene los mejores augurios. Claro, y además de eso, el rumor que se hizo bola de nieve de que probablemente obligara a parar a AC/DC. También el comentario de Brian Johnson de que podría ser la última gira, el último disco, el último todo, que eso fue el año pasado. Igual Brian Johnson ya venía amenazando con eso hace un montón porque es al que más se le nota la pérdida de estado físico, digamos. Sí, además, bueno, porque es el más grande del grupo. No, pero aparte tiene un laburo tan exigente desde lo vocal. Sí, obvio. O sea que en algún momento se nota que está perdiendo la capacidad que tenía 10 años atrás, ponele. ¿Lo vio tocando con Billy Joel, por ejemplo? No lo vi con Billy Joel. Bueno, hicieron un par de temas, ¿no? Y subió... realmente es un poco bizarro ver a Billy Joel en el piano y a Brian Johnson. No por el estilo, ¿eh? Porque, no sé si usted sabe, pero Billy Joel tiene un disco de heavy metal en el año 69. No lo escuché jamás en la vida. Bueno, se lo traigo un día de esto. Yo lo pasé en la primera temporada que hice de Tiempos Violentos. Y la gente no lo... boquiabierta, porque tocaba el órgano de una manera increíble, muy pesada. Era Jens Johansen de repente. No, pero no por ese lado, porque no daba el estilo, pero a nivel psicodélico, pesado, realmente era muy psicodélico y muy pesado. Obviamente le fue muy mal con ese disco. La banda se llama Attila y quedó ahí. Pero lo puede poner tranquilamente en un programa de heavy metal y entra cómodamente. De hecho, más tarde tengo una sorpresa que no tiene que ver con eso directamente, pero que hay algo de la idea. No lo quiero adelantar. Hoy tenemos un programa de particulares ribetes, porque vamos a hacer un especial sobre instrumentales, como sí. ya adelantamos. Sí, señor. Entonces, hoy vamos a hacer diferente también nuestro pedido para el agitado no batido de clásicos del final. Es decir... ¿En qué cambia? Cambia en que no vamos a tener vocalistas. Alguien me dijo por ahí que hoy es el día de la voz. Fue anteayer, si no me equivoco. Bueno, ayer o anteayer. Yo ya no sé a qué se debe. ¿Qué es lo que se homenajea el día de la voz? La voz. O sea, el primer tipo que gritó ahí cuando lo pisaron. No, desconozco el origen, sí sé que es una jornada que usan los laburantes de la voz sí. para hacer campañas de concientización en hospitales, etcétera. Como exámenes de la voz y ese tipo de cosas. No sé qué es lo que se homenajea originalmente. Bueno, tiene que ver más con la voz hablada que con la voz cantada. Sí, sí. Igual en cuanto me enteré, quise llevar la contra de alguna manera y me pareció muy bien hacer un especial de instrumentales donde los vocalistas no canten. Y aparte vamos a hablar de cine mudo. También, sería una columna especialmente. Oportuno, realmente. Sí, señor. Todos los grandes momentos del cine mudo, pasados en radio. Pasados en radio va a ser espectacular. Bien. La cuestión es así, entonces. En el post que ustedes ya estarán encontrando en Facebook o a través de Twitter en su defecto, ustedes pueden votar con qué tema cerramos en el día de hoy el programa de Tiempos Violentos. Pero tiene que ser un tema instrumental. Y no es que vamos a poner todo instrumental. Pero vamos a tener una muy buena dosis. Claro. E igualmente, por ahí, alguno de los temas que ustedes eligen, por ahí lo tocamos o lo mencionamos lo pasamos. Pero el que ustedes elijan seguramente va a ir al final de todo y con ese vamos a cerrar el día de hoy. Pero auguramos una noche de air guitar a pleno. Claro, vos dirás, ¿qué tienen para ofrecerme a cambio de esto? Bueno, tenemos un par de discos, ¿eh? Tenemos el último de Yes y el último, no el último, Grace for Drowning de Steven Wilson. Ah, muy bueno. Hoy estamos muy progresivos con los regalos. Lindo, se va a hablar de Steven Wilson también en algún momento de hoy. Sí, sí, sí, vamos a hablar de todo, si se puede o de lo que podamos, en definitiva. Y entre las novedades que venían atormentándonos últimamente, tenemos la edición de los primeros tres álbumes de Led Zeppelin en junio próximo. Ya están todos los detalles revelados, no los vamos a comentar porque seguramente los comentaron en todas partes, pero salen los tres discos con una especie de compañero de audio, Companion Audio Disc. Y ya hay un adelanto, que es nada menos que un tema, o dos temas comprimidos, por decirlo así, del show que dieron en el Olympia de París el 10 de octubre de 1969. Esto no representa para los fans acérrimos de Led Zeppelin ninguna novedad, porque ya estaba en forma de pirata hace mucho tiempo dando vuelta por ahí. Mm. La novedad, en todo caso, es que fue remasterizado al gusto de Jimmy Page y de los muchachos. Eso es todo. Por eso, lo que vamos a escuchar ahora es ese adelanto. Nada menos que Good Times, Bad Times y Communication Breakdown, la apertura de aquel show, que realmente fue un show con mucho nivel, aunque no particularmente largo, y que tiene la característica de que para algunos es la mejor versión en vivo que se hizo de Communication Breakdown. Ustedes dirán si es así. En todo caso, estamos escuchando Led Zeppelin. Una entrega con toda la mítica polenta de Led Zeppelin, año 1969. Las cosas estaban todavía por inventar, más o menos, para que tengamos. Se estaban inventando. Son lindas las épocas esas en las que surgen cosas nuevas y estallan movimientos culturales. Sí. No sé si estamos teniendo algo parecido, me parece que no. No, hace mucho. Además tengo la teoría del Big Bang y se va cumpliendo, que es el tema. ¿Que está todo inventado? No digo que esté todo inventado. Digo que en algún punto... hace ya de esto bastante, calcule fines de los 50, principios de los 60, estalló el Big Bang, ¿no? Que es la escena del rock y del pop actual. Mm. O sea, actual de los últimos 60 años. Sí. Y que a partir de entonces, lo que se fue dando tuvo que ver con un enfriamiento progresivo de ese estallido original. Por eso hoy en día, culturalmente, está todo... tan detenido, tan en su lugar. O sea, no hay cosas nuevas que reemplacen. Alcanzamos un estado de homeostasis cultural, digamos. Póngale, por ejemplo, de hecho, las supuestas nuevas corrientes culturales que salieron no tienen que ver con aquel estallido original y no tienen ni la potencia, ni la fuerza, ni la originalidad que tenía. No, y muchas de ellas, de hecho, son revueltas sobre lo mismo y reversiones y reinterpretaciones del pasado. Sí, por ejemplo. Uh-huh. Algunas incluso no vienen de ese lugar, qué sé yo. O sea, estamos hablando no de que alguien haga algo nuevo o invente algo, estamos hablando de una verdadera revolución cultural. Claro, a eso me refiero. Sí. A ver, si usted empieza a hacer como una lista de las cosas nuevas, que las realmente nuevas que salieron fuera del rock, no va a encontrar demasiadas cosas. O sea, del rock y de lo que se llamó la cultura pop. O sea, no hay muchas cosas nuevas. El rap fue algo que se crió fuera de ese esquema y que se incorporó luego. Para mí no aportó demasiado como revolución. También otras cosas que son en principio marginales, como el reggaetón, la cumbia y demás, aparecieron luego, no tienen nada que ver con el rock y no aportaron tampoco culturalmente algo tremendamente importante. El rap aportó muchísimo más que la cumbia, claro, y el reggaetón, bueno, al rock. Por lo menos en Estados Unidos sí. Y después en el resto del mundo como un eco. Pero, digamos, tampoco es algo no, que... No, pero movimientos como el New Metal, sin el rap no habrían sido posibles. No. Todo lo que sea, lo que sean híbridos, esa parte. Estamos hablando de lo que tenga que ver directamente. No, pero por eso te digo algo que no es un híbrido, no es que inventé... El reggae también, el reggae nació fuera del esquema, pero se incorporó tipo de cosas. Lo que digo con el New Metal no es que invité un rapero a mi disco, es que es un género que directamente ya está basado en una fusión de ambas cosas y la supera. Digamos, la supera al menos... Después te puede gustar más o menos, pero el resultado final es algo que no es ni el heavy metal que se venía haciendo, ni el rap en su estado puro. Es otra cosa nueva, es una síntesis. Pongamos, igual... digamos, igual no es una revolución cultural. Es algo que fue tomado por el rock de costado. O sea, el Big Bang arrastró todo lo que tenía que arrastrar. Entonces, sí, en algún momento arrastró híbridos, o creó híbridos, arrastrando cosas que eran laterales, por decirlo así. Bueno, esa es la idea. Por eso hoy es tan difícil incorporar algo nuevo o incluso sacar algo nuevo del propio seno del rock. Pero, sea como sea, el tema es que de vez en cuando aparece una banda que te sorprende. Y a mí me pasó este fin de semana que había bajado un material de una banda que me había gustado mucho, que se llama Dynasty. Sí. Con Y y Z. Dos veces Y y Z. Dynasty, no como el disco de Kiss. Y me había gustado mucho lo anterior, ¿no? El disco anterior que se llamaba Sultans of Sin, haciendo un chiste con el tema de... con el disco de Dire Straits. Y lo que viene ahora, el nuevo disco, el 2014, que se llama Renatus, me estampó contra la pared. No hacen nada nuevo, es como una suerte de cruza extraña entre Royal Hunt y Dream Theater. Ni siquiera son power metal en su concepción. Pero es uno de esos discos que cada tema... tiene algo para decir y todo en masa te pega directamente donde tiene que pegar. Por eso elegí un tema de este disco que se llama Renatus, no sé por qué se llama así, porque no hay ningún tema que se llame de esa manera. Habría que preguntarle en algún momento, hasta podemos hacer una notita o algo. Y el tema es A Divine Comedy, una divina comedia. De hecho, es el último del álbum, como para probar que del primero al último funciona. Los pibes, para mayor referencia, son suecos, una escena pletórica, siempre de novedades y, digamos, bandas muy jóvenes como esta. Esta es una banda que tiene 4 discos, nació en 2007, y suena de esta manera.

Lo que escuchamos es a Opeth desde aquel My Arms You Hurts, uno de los discos en los que empezó Michael Okerfeld a ensayar estas voces limpias, estas voces más melódicas. Y dijimos que íbamos a hablar de Steven Wilson, de Porcupine Tree. Lo vamos a hacer tangencialmente porque Steven Wilson va a ser el productor del nuevo disco de Opeth, así como viene ya laburando con ellos hace un montón de tiempo, así como es un poco el responsable de haberle dado ese giro más progresivo melódico a la carrera de Opeth, a convertirla en una banda un poco más setentosa, más con sonido viejo y progresivo. Si bien ya lo era, digo, ya era una banda de riffs intrincados y de melodías complejas, digo, los convirtió en una cosa más accesible, si se quiere, con voces más, más tranquilas, que evidentemente a Okerfeld le encantan. O sea, le encanta cantar así. Así como en Bloodbath se sale con unos gritos de metal tremendos, digo, en las obras de Opeth últimamente cada vez hay menos de esa podredumbre y cada vez más del rock setentoso y de las voces melódicas. Yo sigo teniendo una traba terrible con Opeth, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Es una banda que no me gusta nada. No, lo fui a ver dos veces, me dormí las dos veces mal. Pienso que es una banda que no tiene ni pies ni cabeza para componer. Y a pesar de que me gusta mucho, como músicos me gustan mucho, pero a nivel compositivo no los entiendo. Y probablemente me cueste mucho tiempo antes de que caer en qué es lo que tratan de hacer. Mira, bueno, no, lejos tuyo, me parece una banda muy, muy interesante para prestarle atención, no para escucharla sino más, digo, es una banda que exige muchísimo. Para mí sortean, o sea, agarran los dados y tiran, che, a ver qué parte va ahora, esta, bueno, sí, ponele, tiramos podrida, bueno, buenísimo, ahora tirá un contrapunto, dale, buenísimo, ahora... No, no estoy de acuerdo y sobre todo no estoy de acuerdo en lo que es su trabajo con Steven Wilson, que no es un chabón que componga así de ninguna manera. No, justamente. Y que los ayuda mucho, me parece. Y los ordena muchísimo. Sí, es cierto que es un culo inquieto Michael Okerfeld y que cada disco es realmente muy distinto de cualquier otro anterior. ¿Se conoce a Okerfeld realmente? Sí, le pregunté a él. Buenísimo. Me ahorraste una duda terrible. Es un apellido sueco que es Okerfeld con un circulito arriba de la A. Arriba, le pregunté qué carajo quiere decir ese circulito y me dijo algo así como Okerfeld. Okerfeld. Es una especie de O, pero no una O. No, sí, sí. Es una Okerfeld. Digo, lo que digo es un chonco que tiene el culo muy inquieto y que cambia mucho de disco a disco y que tiene inquietudes musicales distintas y que las refleja todas en su banda. Cosa que por lo general lo que hacen los músicos que tienen estos temas es con su banda respetar cierto estilo y después con sus proyectos paralelos hacer lo que tienen ganas. Claro, digo, en el caso de Opeth, como es el tipo es su banda, si bien él no es un integrante original, medio que lo fue limpiando a todos y quedó él como líder indiscutido de la banda y como compositor único, digo, la verdad es que termina siendo con su proyecto, que es Opeth, lo que se le canta, que es ir viendo y probando caminos distintos. Puede ser que la impresión final sea esta cosa de caos y de azar. Puede ser que yo no lo entienda, ¿eh? O sea, mire, hasta dónde se lo menciono. A ver, lo fui a ver dos veces. Al bebé con Tepomi le pasa con Spinetta, César, no te preocupes. No, pero es muy distinto el caso. O sea, Spinetta es un artista difícil. Muy. Es otra cosa. Pero en este caso particular a mí me gusta mucho lo progresivo, me gusta lo complicado, si es posible, pero con Opeth no hay forma. Bueno, cambio de tema, porque también tenemos una novedad para estrenar, que un poco es la que mueve el mundillo del metal, al menos hoy, que es que se estrenó tema de Mastodon. Lo habíamos comentado fuera del aire nosotros, los dos vinimos con la misma novedad, que es como, che, salió el tema nuevo de Mastodon, ¿dónde lo metemos? Y armamos este hueco para él, porque corresponde. Adelanto de Once More Around the Sun, otra vuelta más alrededor del sol, el disco nuevo de Mastodon, que no tiene una fecha exacta de salida, pero sí va a salir en junio. Perdón, colgué con la información sobre Opeth. Pale Communion se va a llamar el próximo disco, Comunión Pálida, y va a salir el 17 de junio por Roadrunner, como vienen saliendo los últimos. ¿Okay? Este es el disco producido por Steven Wilson. Vuelta a Mastodon. Mastodon tiene disco nuevo, se va a llamar Once More Around the Sun. Sale en junio también. Junio va a ser un mes de lanzamientos. También tenemos después otro para comentar que también sale en junio. Pero evidentemente. Lo de Led Zeppelin sale en junio también. Lo de Led Zeppelin sale en junio. Es un mes que va a ser picante para las revistas de rock que quieran. Y es que además, justamente, es mitad de año, es donde siempre viene la avalancha de novedades. Así es. Y así va a ser este año también, para no quedarnos atrás. Producido por Raskulnicek. ¿Cómo es? Raskulnicek. No tengo tampoco noción de cómo se Raskulnicek. Creo que es Raskulnicek. Raskulnicek. Puede ser, sí. Bueno, sí. Nick Raskulnicek es un histórico. Trabajó con Rush, trabajó con Medio Mundo. Y les va a producir también el disco de los Mastodon. La canción nueva, ahora comentame vos qué te pareció, César. Para mí es... A mí me gustó, pero la escuché muy de pasada. Tiene gancho, lo cual es muy bueno para empezar. Pero... Exacto. Para mí va más en la vena de lo que fueron los cortes de los últimos discos. Call of the World, que es el que se me viene a la cabeza ahora, que es el corte de Hunter, del disco anterior, que tenía esa cosa de una estructura mucho más clara y una estructura además de canción que lo que venían haciendo, digo, de los clásicos sí, de Mastodon. Además ya dejando poniendo mucha distancia con los primeros discos, las voces podridas, desmañadas y demás. Acá es como que está todo más cuidado. Yo siempre simpatizo con esa idea. Sí, sí, sí. Acá es, son canciones, son más cortas. Tienen material, por lo que dicen los integrantes de Mastodon, como para hacer un disco de una hora y media. No quieren hacer eso, van a sacar seguramente un EP después de que salga el disco, con material que quedó colgado. Al menos eso es lo que anuncian ahora, al día de hoy. Y lo que vamos a estrenar se llama High Road, ruta elevada, ruta alta. Alta ruta, exactamente, claro. Es lo nuevo de Mastodon, en adelanto de Once More Around the Sun. Juzguen por sus propios oídos. Seguramente la mezcla que filtraron no es la definitiva. Recién recordábamos con César fuera del aire, cuando Iron Maiden filtró El Dorado, una versión horrible, muy mal sonante, de la que después terminó siendo una gran canción. Por ahí no era la mezcla, sino el sonido lo que era terrible. Sonaba como el culo. Sí. O sea, sonaba como el culo, parecía una copia de muy baja calidad grabada de aire con un celular. Y se notaba mucho que no era como Iron Maiden edita un disco. Pero además era una de las primeras experiencias también. O sea, las bandas en ese momento no filtraban voluntariamente las cosas. 2010, ¿no? No, 2010 pero, sí, o sea, digamos, todavía no era lo que es hoy. Hoy en día la gente está esperando el adelanto. Es más, sí, hoy es el estándar, pero igual ya en 2010 igual lo siguen, ¿no? Ya de las bandas que lanzaron material y que ya saben cómo hacerlo, cómo prepararlo. Sin ir más lejos, lo que presentamos de Edguy. Sí, claro. Bueno, se llama High Road, decíamos, Alta Ruta, Mastodon sonando en vivo en Tiempos Violentos. Ahí el sonido sucio, siguen estando ahí los riffs, sigue siendo grave y gordo el sonido, sigue habiendo barbas y mugre, pero cada vez más pulido y cada vez más limpio el concepto de la canción en Mastodon. Sí, difícil también, porque es una banda que no tiene, a pesar de que tiene muchos cantantes, no tiene buenos cantantes. Son todos cantantes y son todos parecidos. Claro, sí. y no, de hecho, como cantantes son muy limitados. Sí, pero se las arreglan. Claro, no, de hecho, cuando se juntan y se proponen hacer algo interesante vocalmente, lo logran. Sí, eso es lo interesante. Totalmente, sin ser virtuoso ninguno de ellos. Claro, el show de acá para mí tuvo ese defecto también, que noté que les costaba mucho llevar el concepto al vivo, ¿no? Pero bueno, siempre podemos darles otra chance. Para mí el marco de festival no ayuda. No, para nada. El sonido de ese día no ayudó. Tampoco, no. Digo, fue un día bastante complicado, el del Maquinaria hace un par de años. El del Maquinaria que no llovió. El que no llovió, el otro hubo que suspenderlo. El otro se suspendió. No me acuerdo qué bandas eran que estaban en el que se suspendió. Claro. En el que no se suspendió eran Marilyn Manson, Slayer, cerrada Slayer, antes Marilyn Manson, antes Mastodon. Estuvo Stone Sour también aquella vez. Soulfly. No, Soulfly o Caballera Conspiracy. Caballera Conspiracy. Exactamente. Malón. Ajá. También ese día. El otro día no me acuerdo quién es. Sí, no. Era una lista maravillosa. Sí. El otro día realmente no puedo ni acordarme siquiera. Sí, no, pero el día más metalero era el primero. Sí, me acuerdo. Sí, totalmente. Dijimos que junio... Permítame agradecer que me enviaron la nueva Headbangers con tapa lindo. De Metallica y con todo el show de Metallica y sus entretelones. Sí, totalmente. Me parece interesante el título. Lo bueno, lo malo y los SMS. Sí. Claro, con los SMS generalmente viene todo muy dividido y el comentario de la gente no tiene filtro. Sí, se habrá comido un par de puteadas subito seguramente, pero más risas que puteadas. No, pero está muy bien. O sea, ¿qué vas a hacerle? O sea, la gente justamente muestra lo suyo sin filtro y ahí hay grandezas y miserias. Uh-huh. ¿No? Entonces a veces las miserias son lo que causa gracia. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte fue lo distintivo del show. Claro. Realmente. Bueno, decíamos que junio era mes de lanzamientos. Uh-huh. Otra de las bandas que nos atañe en este espacio y que saca disco en junio es Corrosion of Conformity, COC. Banda que tuvo su regreso no tan triunfal hace un par de añitos cuando sacaron su último disco. A mí particularmente me interesa muchísimo más todo lo que hicieron en su momento con Pepper Keenan. No tanto esta formación de trío. Pero siempre es una banda a la que vale la pena escuchar y prestarle atención. El disco se va a llamar 9 con números romanos y X. Va a salir el 24 de junio y el primer adelanto On Your Way se va a conocer recién el 13 de mayo, así que seguramente estaremos estrenándolo aquí. Banda compuesta por Mike Dean, Woody Waterman y Reed Mullin en este momento, en este formato decía de trío. Tuvieron un millón de formatos distintos. Sí, igual. Yo recuerdo con mucho cariño la época con Carl Angel. Sí, totalmente. Claro, porque a pesar de su peligroso parecido con Metallica, perfilaron canciones muy interesantes. Sí, con un sonido demoledor aparte, que es lo que tienen, que eso sí me parece que lo conservan. Venían medio postergando este disco, porque en su momento estuvieron cada uno con proyectos paralelos. Son todos medio también culos inquietos y todos tocan en muchos lugares, tocan de invitados. El que recuerdo ahora es la participación como invitado de Mike Dean con Vista Chino. Ajá. Con la banda de los Ex-Cayus. Está muy bien. Que está buenísimo Vista Chino. Muy bien. Sí, muy buen disco del año pasado. Ahí tocó Mike Dean como invitado y así como en esa debe haber estado un millón más que yo obviamente no recuerdo en este momento, pero sí estuvieron ocupados. Vamos a recordarlos con un clásico, con Corrosion of Conformity, COC, haciendo Clean My Wounds. Yeah. Corrosion of Conformity, Clean My Wounds. Disco nuevo de Corrosion of Conformity para junio. Y otra banda que saca disco, pero no sé si es en junio, porque no tiene una fecha exacta de lanzamiento, es I Hate Go, de esta gente que supo hacer del acople un instrumento más. Mugrientísimos amigos de Phil Anselmo, que de hecho es quien los aloja en su sello en Housecore Records para este nuevo lanzamiento. Han laburado juntos un millón de veces, tanto con Mike Williams, el cantante, como con Jimmy Bower. Brian Patton también ha laburado con Phil Anselmo en distintos proyectos. Es una banda imposibilísima, dificilísima de escuchar, muy complicada, especialmente en sus discos más clásicos. Pero tiene material nuevo que se llama Robitussin and Rejection. Para recibirte en la puerta. Abre su libro enorme y empieza a leer. Tiene todo registrado. Desde la guita que le choreabas a tu abuela hasta los perros que le tiraste a tu prima. En el momento en que te das cuenta que todo el libro es sobre vos, aparece un ascensor con un solo botón que dice... Cuando Cuando te sientas más solo que nunca, siempre te queda un aliado. Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Tiempo Argentino presenta todo sobre One Direction, el libro del éxito musical del momento. Comprá Tiempo Argentino, recortá el cupón y tenelo ya por solo 75 pesos. No te lo pierdas, incluye fotos inéditas y toda la información exclusiva de la banda que es furor en el mundo. Tiempo Argentino y One Direction ya son un éxito. Pedilo en tu kiosco. Rock and Pop, fin espacio publicitario. De fondo es un instrumental titulado Telstar a cargo del grupo The Tornados, una banda inglesa que lo sacó en diciembre de 1962 y es un verdadero hito en muchos sentidos. La canción alcanzó el número uno en el Billboard, el chart oficial de aquella época, digamos así, cuando el Billboard todavía era confiable porque se basaba en las ventas y no en los proporcionales, sí. Digamos así. Bueno, en aquella ocasión fue hit en el single, el chart de UK, o sea, del United Kingdom, de Inglaterra, y al mismo tiempo en Estados Unidos. Fue la segunda de las bandas que lo logró, digamos así. ¿Cuál fue la primera? Si quiere le digo, Ackerbilt. Ah, pensé que me estás tirando el pie. No, Ackerbilt se llamaba, pero acá hay una diferencia importante. Este fue el primer instrumental de rock que alcanzó el puesto número uno de la Billboard y el de charts de singles ingleses. Pero también fue... Es muy accesible de todas formas. Sí, tremendamente, aparte... Es muy poppy. Se llama Telstar, justamente. En aquel momento el concepto de poppy no existía, pero... Se llamaba Telstar porque justamente tenía que ver con los satélites de comunicaciones, que en ese momento, digamos, eran la tecnología de punta de la época. Acuérdese, conquista espacial, Guerra Fría, era una época muy particular. Y todavía no se había producido la invasión británica de las bandas británicas a Estados Unidos. Y este fue el primer número uno de una banda de rock en Estados Unidos. Por lo tanto, es como un comienzo, me parece, ideal para hablar de... instrumentales en el rock. Espectacular, sí, es básicamente lo que veníamos preparando desde la semana pasada y anunciando. Sí, tal cual. Que era un espacio para ceder el ego de los cantantes. Claro. Digo, para sacar de escena a esos muchachos que se ponen medias en la entrepierna para refregarle a las mujeres de la primera fila. En el día de la voz o un par de días después, bueno, esta es una buena ocasión para que descansen, se tomen. Sí, esos seres despreciables que gustan de acostarse con las mujeres del resto de la banda y desarmar las bandas. Bueno, algunos dicen que también los bateristas tienen buena culpa en ello, pero vaya uno a saber. Bueno, la cuestión es que a partir de ese momento, las bandas de rock en general, y después veremos que de heavy metal en particular, hicieron toda una suerte de mística con respecto a los instrumentales. Porque hay varios tipos de instrumentales. Nosotros hoy vamos a tratar fundamentalmente los que tienen que ver con la banda. ¿Por qué? Porque hay muchos solistas que hacen instrumentales y que de hecho, a partir de Yngwie Malmsteen sobre todo, se dedicaron a poner su instrumento por delante y a crear a partir de ello instrumentales que están basados en su instrumento y que a veces son meramente un ejercicio de autoindulgencia. Sí, y que muchas veces pifian cuando quieren agregarle voces. También, sí, o sea, obviamente. Las peores canciones de Satriani son las cantadas. Sí, sí, no cabe por ejemplo. Duda. No cabe duda. Y lo mismo con Steve Vai. Son mucho más lindas las instrumentales que las claro, que cantan. Claro, con lo sublime que son las canciones de uno y de otro, claro. ¿No? Pero además hay una cosa que diferencia a los instrumentales hechos por la banda de los solistas y justamente es la estructura. Que muchas veces cuando los solistas se prestan a hacer algo que tiene que ver con el lucimiento. La estructura brilla por su ausencia, porque lo que importa es el desarrollo del instrumento principal. Totalmente. ¿Sí? Bueno, eso es algo que Satriani no tiene tanto. Satriani sí te respeta una canción. A ver. Te respeta un tema como corresponde. Igualmente, Inwi también, si vamos al caso. Sí, Malmsteen también a veces, sí. Pero a veces ocurre que no. De hecho, hay muchos instrumentales, y hoy en día es frecuente, que se basan únicamente en la progresión de los acordes o de las escalas o de lo que sea. Y está bien, no es un problema en sí mismo. Que nosotros vayamos a orientarnos hacia otro lado es problema nuestro, en definitiva. Sí, que aparte ni siquiera nos pusimos de acuerdo con esto. Está bueno. No, es verdad. Estamos, de alguna manera, armó su parte y salió así. Nos gustó tocar el tema. Esa era la idea. Yo voy a arrancar, de hecho, esta curiosa exposición con una de las piedras basales de toda esta historia. Se trata de un instrumental titulado Bex Bolero. Este Bex Bolero, que ustedes pensarán que tiene que ver con Jeff Beck, porque para mí el otro Beck no existe. A mí cuando me dijeron que hay un tipo que se llamaba Beck, yo decía, claro, Jeff Beck. No, el otro Beck. Bueno, el otro que se curta, a mí no me importa. Beck Hansen. Después lo escuché, no me disgustó, en realidad. Está bastante pero, bien. Pero para mí Beck, no seamos cabeza. Me pasó lo mismo con Rage Against the Machine. Cuando me dijeron, che, ¿te gusta Rage? Me encanta Rage. Ah, bueno, Zack de la Rocha, la más. No, ¿qué Zack de la Rocha? Rage son los alemanes. Los demás le agregaron palabras al nombre de la banda. Sí, se llama Rage Against the Machine. También después escuché Rage Against the Machine, me encantó, está todo bien, pero sigue siendo Rage Against the Machine. Ahí tenés otros raperos. Claro. Ahí hay una influencia más hip hopera que rapera, por cierto. Bueno, la cuestión es que en este caso, el Bex Bolero no es en realidad una composición de Jeff Beck del todo. Jeff Beck obviamente participó, pero el autor se llama Jimmy Page. Ajá. De hecho, la formación que grabó este curioso simple, eran dos temitas, ¿no? Uno de cada lado del simple, hay que aclararlo porque nos alejamos cada vez más del concepto del vinilo y del simple de 45 revoluciones, ni hablar. Más o menos, igual ahora viene el Record Store Day y se vuelve a empezar esa temporada del año caliente de venta de singles y EPs y cosas y ediciones especiales de las bandas. Es memorabilia, ese es algo que tiene que ver con la nostalgia. Pero reactivó también la industria discográfica mucho más que los CDs. Indudablemente. Sí, ahora, es difícil encontrar las bandejas para poner los singles y demás. Sí, es cuestión de comprar, digamos, una bandeja de disco más o menos confiable, pero. Sí. Yo tengo dos todavía, miren cómo serán las cosas, sí. Añorando. Bueno, la cuestión es que esto fue grabado por una formación verdaderamente inédita. Es decir, acá tenías a Jimmy Page, que en ese momento estaba en el grupo con Jeff Beck, el grupo es The Yardbirds. The Yardbirds, para que tengas referencia, fue la banda por donde pasaron tres de los mayores violeros del rock: Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck. Pero Jeff Beck siempre tenía problemas con los Yardbirds, siempre se peleaba. Y entonces le dijeron, ¿no querés grabar algo fuera de los Yardbirds así te quedás tranquilo? Y le dijo, bueno, a ver. En vez de rajarlo a la mierda, claro, que era lo que correspondía. Claro, intentemos. Entonces lo llamó a Jimmy Page y le dijo, que eran muy buenos amigos en ese momento, le dijo, mirá, hagamos algo. ¿Qué te parece si llamamos a Kid Moon para la batería? Kid Moon de los Who. Claro. Kid Moon dijo, dale, buenísimo, yo llevo a John Entwistle, que es el bajista de los Who, y hacemos algo juntos. Bueno, resulta. Unos nenes. Claro, unos nenes. Ese día no pudo ir John Entwistle, ¿no? De las varias tomas que se pudieron hacer, tenía otros compromisos. Y entró un pibe que se llamaba John Paul Jones. Un gil. Que luego fue bajista de Led Zeppelin. Pegado a eso, Nicky Hopkins, tipo que laburó con los Who, que laburó con los Rolling Stones, con los Beatles, estuvo con todo el mundo. Llegado el caso. Ese fue el tecladista. Con esta formación inédita se grabó este increíble, single. Digo increíble porque el tema principal era uno que se titulaba High Hope Silver Lining, que no le importó a nadie. Lo importante era la cara B que tenía el Bex Bolero. Ha pasado un par de veces en la historia de la música pasado. Que el lado B le pintó la cara al lado A. No, pero single. Acá no solamente le pintó la cara, fue un estallido que después citarían gente como. A ver, dice, ¿con qué empezaste a tocar la guitarra? ¿No? Bueno, con el Bex Bolero, dice Jimi Hendrix, por ejemplo. O sea, estamos hablando de nombres ultra pesados, y están por supuesto Dwayne Allman, por ejemplo, en la lista. O sea, grandes tipos arrancaron con este tema como diciendo, esto fue lo que a mí me hizo agarrar la guitarra. Yo te estoy poniendo un montón de suspenso en esto, pero lo vale. Bueno, la cuestión es que cuando apareció esto, hubo un comentario particular de Kid Moon aquel día que haría mucha historia. En ese momento, con esta formación apenas encontrada, el tipo dijo, mira, podríamos hacer algo más, hacer un grupo. Era literalmente imposible porque todos en ese momento tenían ya un montón de cuestiones en agenda. Sí, compromisos. Y nos iba a dar. Compromisos grandes, aparte. Compromisos grandes. Sobre todo Kid Moon, que estaba con los Who y tenía cuestiones contractuales y problemas de ego con el amigo Townsend. Ah, porque Townsend tiene mucho ego. Y bastante, lo suficiente como para que no permitir que hubiese, proyectos paralelos, por lo menos no demasiados. Claro. Bueno, igualmente la profecía de Kid Moon es que se iban a venir abajo como un globo aerostático de plomo. ¿Sí? Y ahí viene el comentario de John Entwistle, dice, sí, como un Zeppelin de plomo. Ah. Y de ahí viene el nombre de Led Zeppelin. Mira. Que le sacan una letra, en vez de LEAD, ponen LED, que significa dirigido. Bueno, les pareció más simpático así, pero de ahí viene el nombre de Led Zeppelin, de estas sesiones. De las sesiones de Bex Bolero. Claro, justamente el primer disco de Led Zeppelin iba a salir el mismo año, con una diferencia de meses, con respecto a Led Zeppelin 1. E iban a compartir un montón de cosas, entre ellos una versión diferente en cada banda de You Shook Me, el tema de Willie Dixon, y también un pedacito del Bex Bolero que está en el tema How Many More Times de Led Zeppelin. Mira. O sea, viene muy complicado, pero tiene todo que ver con la historia. Es un tema hecho en tres partecitas, una de ellas que le da el nombre de Bolero porque Jimmy Page empezó con el ritmo del bolero y las armonías de Ravel. A eso le agregó Jeff Beck la parte de guitarra y el estallido final, que ya van a reconocerlo en cuanto lo escuchen, es lo que aporta Jeff Beck al asunto. Ojo, la primerísima versión, la del single, no trae el crédito de Jimmy Page. La segunda aparece como L. Page, es un error tipográfico. Ajá. Que hizo que los coleccionistas de discos se volvieran absolutamente locos durante años. Para conseguir ese que dice L. Page. Claro, y además porque, claro, además porque pensaban que era otro Page, no Jimmy Page. ¿Mm? Entonces, con todo esto reunido, en algún momento logran editarlo como parte del primer disco del Jeff Beck Group, de Truth, que se llamaba, y sacan este Bex Bolero con una diferencia de 15 segundos nada más. Es decir, en el single había 15 segundos al final donde estaba grabada la guitarra de Jeff Beck al revés. Era como una especie de juego, sí, algo así. Bueno, lo eliminaron en el disco. Pero finalmente lo lanzan y termina convirtiéndose, ya lo fue cuando fue simple, se grabó en el 66, salió en el 67 y finalmente estalló en el 68 cuando apareció en el disco. Disco que tenía por cantante, el Jeff Beck Group, quiero decir, nada menos que a Rod Stewart. Sí, cuando lo veas a Rod Stewart ahí haciéndose el langa y jugando con toda esa onda crooner y el tuxedo, el smoking, acordate, ese fue uno de los primeros tipos que cantó heavy metal alguna vez en alguna parte. Sí, señor. Bueno, pero esto es instrumental, esto es Bex Bolero y esto es lo que trajo toda esta historia. Thank you. contundente, como usted verá. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí, a pesar de su sencillez, es un tema tremendamente sencillo en cuanto a concepción, pero de cosas sencillas salen lo maravilloso de esta historia. Sí, estoy de acuerdo. A mí me gustan mucho más estos instrumentales que son recordables y tarareables. Ajá. Que esos que son un despliegue de piribiri, piribiri, piribiri. Y de hecho, el primero que elegí, lo elegí pensando en esto mismo. Me acordé y me situé mentalmente en los shows de Iron Maiden del Somewhere Back in Time Tour. Sí. De los dos shows que hicieron, uno en Ferro y uno en Vélez, aquí presentando viejas glorias de la época de los 80. Sí. Previas la mayoría a Powerslave, o sea, desde Powerslave para atrás. Uh-huh. Y algunas pequeñas excepciones como Fear of the Dark, que no puede no estar en un show de Maiden. Claro. Y algunas cositas de, creo que había de Somewhere in Time y de Seven Son of a Seven Son. Uh-huh. Pero esos shows arrancaban con dos pistas. Primero, o sea, estaba obviamente como el primer tema de los shows era Isis High, sonaba uh-huh. el discurso de Churchill, y antes del discurso de Churchill, para calentar a la gente, sonaba la canción que vamos a poner, y antes de eso sonaba UFO, con ya el clásico Doctor Doctor, sí. que es el que avisa a la gente que se vaya poniendo atenta porque en cualquier momento sale Maiden al escenario. Claro, totalmente. Venían Doctor Doctor, después venía Transilvania, después venía el discurso de Churchill y después venía Isis High. Uh-huh. Y Transilvania, si bien era una versión grabada, obviamente, y una pista que ponían en el estadio, ya se sentía como un tema de Maiden, y es esos temas que vos podés corear desde el comienzo hasta el final. Todos los riffs. Si alguna vez lo escuchaste, lo coreás y el... lo tiene, cantás. Tiene además un par de características. Primero que nada, déjeme insertar una pequeña anécdota. Inserte. Con respecto a Vex Bolero, sí. Yo me mudé a España en el 2002 y en la primera casa en la que estuve... Era desolador porque daba un pulmón de manzana, muy lindo, pero donde lo que más se escuchaba era música centroamericana. Y en un momento dado, escucho de un pequeño grabador música y tuve que asomarme y había un tipo ahí de barba, escribiendo unas cosas en su balconcito. Estaba escuchando Vex Bolero. Ah. O sea que me dice, ¿quieres que baje la música? No, por favor, le digo. Quiero que la subas. No, no, doctor. Quiero que la subas, realmente. Eso para como para decir, qué bueno que la música te identifique en cualquier parte y de esa manera, ¿no? De hecho, estuvimos charlando con este hombre y compartíamos un montón de gustos. Y la otra, no solamente Transilvania es una interesante muestra de lo que es un instrumental en tanto estructura, en tanto no lucimiento particular del instrumento, sino en una favor de la acabada, canción, sí. Sino que además es el primer tema de Maiden, sí. Históricamente. Es el primer tema de Maiden y de es... hecho, cuando se hizo, no se hizo para Maiden, no existía Maiden. Era para Smiler que era se hizo para eso. Smiler, claro, era para la banda que tenía Harris, uh-huh. y fue lo que le motivó a hacer Maiden. Sí, señor. Porque se lo rechazaron, fue y lo llevó con la banda, y les pareció a los pibes de la banda tremendamente complicado, una época donde el punk estaba de moda, y donde sí, era no, muy era difícil. Este el estilo, no era este el estilo en boga, claramente. No, no, no era, o sea, hay que agradecerle a Steve Harris por tener la visión de mantenerse fiel a lo suyo, sí. y de querer hacer este tema contra viento y marea. Este tema que vamos a escuchar ahora, de alguna manera, creó a Iron Maiden. Totalmente, fue el germen, digamos, fue lo primero que tenemos de la concepción musical de Harris de lo que quería ser la banda, de lo que tenía que ser la banda que él quería tener, básicamente. Son Transilvania y algunas otras canciones que ya en el mundo él compuso para Smiler, que nunca llegaron a grabarse, uh-huh. y que son el motivo aparte por el cual él separa a Smiler y dice, basta, me voy a hacer una banda yo. De hecho, le han preguntado un par de veces con respecto a Transilvania, si hay uh-huh. una versión grabada vieja, y claro. Según Harris no quedó. O sea, él tenía un cassette grabado con lo que había hecho, pero no lo tiene ya. Andás a ver dónde está. Andás eso. A ver o si es lo está ocultando. Claro, hay que ver. Yo no creo que lo esté ocultando. Yo creo que ya a esta altura, con todas las reediciones de cosas de Maiden y grandes éxitos que hubo, si existiera eso... No, pero eso, se han cuidado de no editar demos. Para mí ese es un disco va a llegar el día, va a llegar el día. El día que Harris abra las arcas, ese día prepárense porque Es un disco que se debe, Maiden. Ah. El disco de compilado de demos sería interesante para escuchar. Por favor. Bueno, hay quienes podrían elegir The Eyes of March o Genghis Khan o Lost for Words, que son otros instrumentales de Maiden, creo. Ajá. que son los únicos que tiene, de hecho, por fuera de este que vamos a poner. Sí, básicamente. Pero este, por importancia histórica, por coreabilidad, por destreza compositiva y sobre todo, insisto y vuelvo sobre el comienzo, por la relevancia que tuvo en la historia de la banda, en la historia de Iron Maiden, es el que elegimos para ilustrar este especial de instrumentales en violentos, Iron Maiden Transilvania. Recordamos que estamos escuchando con qué canción quieren que cerremos el programa, instrumental, clásico, uh-huh. en Facebook, sí. Y en Twitter también. Por suerte, K, por ejemplo, vota. Hola, quiero escuchar Antes que ver el sol, la nueva canción de Dulce María. Gracias. Ese es uno de los mensajes que elegí para ilustrar, en fin, las opciones de la gente. No, no sé ni de qué se trata, pero está bien. Capaz que es un instrumental de metal de la reconcha de la lora. Sí, sí, por ahí sí. Andás a saber. Dulce María. Así estamos. Semana Santa. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Sigue, querido. Bueno, a ver, vamos a pasar al reino de la estructura absoluta, por decirlo de alguna manera. La obsesión. Y sí, a ver. La neurosis. A partir de la concepción del metal como tal, y de bandas que se hicieron tremendamente populares, me refiero a Zeppelin, Sabbath y Purple como pilares, empezaron a salir algunos instrumentales que no eran meros interludios o preludios o posludios. ¿A qué me refiero? O sea, vos a veces tenés en los instrumentales alguna cosa que es una introducción como a otro tema. Uh-huh. No ha pasado muchas veces. O sencillamente es algo que se pone en el medio como para alternar entre un tema y otro, o al final como para cerrar el disco. Sí, señor. Tratamos de evitarlo. Pero no son, claro, no son canciones individuales, claro, sino que tienen un sentido dentro del disco en general. Eso mismo, o sea, tratamos de circunscribirnos al estilo canción. Exactamente. Y tampoco nos quedamos mucho con los que era lucimiento puro. Por ejemplo, Led Zeppelin tiene Moby Dick, que claro, tiene uno de los riffs más reconocibles de la historia del rock, pero que básicamente es una excusa para que John Bonham haga su famoso solo. Exacto. ¿No? Entonces, no daba tampoco. Black Mountain Side también podría andar por ese lado en cuanto a la guitarra de Page. Es decir, hay muchas de esas cosas. Pero cuando hablamos de estructura de algo, los reyes de la estructura son los Rush. Porque le ponen estructura a todo. Es más, hay un tema como la Villa Strangiato. Sí, que, o sea, pero más allá de todo, ¿no? Claro, es larguísimo, problema. Es complicadísimo. Y la estructura a veces no está tan clara. Porque los tipos realmente hacen matemáticas en algunos momentos. Yo me lo imaginaba a Neil Peart tranquilamente escribiendo en un pizarrón. Diciendo, bueno, lo que viene ahora tendría que ser en 5x8 y esto, raíz cuadrada. Y va para adelante. Pero entre las muchas bandas que siguieron a Rush, hubo una que tomó la esencia de todo eso y lo llevó a un nivel particular. Es más, hay un tema, ustedes lo conocerán de sobra, XYZ, de Moving Pictures, que es instrumental y que es uno de los grandes instrumentales. YYZ. YYZ. Sí. ¿YYZ era? YYZ. No, yep. XYZ. No, es huevo eso. ¿Sí? Me juego un asado. Bueno, tengo un asado. No. Hagamos las cosas bien. De paso, de ganamos los dos. Pero está todo bien, no se haga problema. Pero preferís no comer un asado que comer un asado. La verdad, vengo medio empachado, pero está todo bien. Dios da pan al que no tiene dientes. En fin, sea como sea, lo tomó en algún momento Dream Theater, de hecho, en el nacimiento de la banda, y le dio como una nueva dimensión. Es decir, ¿qué tal si hacemos un instrumental? Se pregunta Portnoy. Que esté basado en eso, pero que no sea eso. Es decir, algo con una estructura muy clara, pero que tenga un aire. De hecho, les recuerdo, la banda anterior de Dream Theater, se llamaba Majesty. Uh-huh. Y entre los demos de Majesty estaba un cover de este tema de Rush. Por lo tanto, es imposible que no lo conociesen. No, claramente lo conocían. Bueno, crearon su propio tema, como para hacerlo emblemático. Y tan emblemático fue que se tituló Deitse Jam. Aparece también en el primer disco de Dream Theater, en When Dream and Day Unite. Y según cuentan, es porque Park Portnoy tenía en el parche del bombo escrito Majesty, y leído al revés, daba excelente este It's a Jam. Y tan emblemático fue que terminó siendo el nombre del sello editorial de los Dream Theater. Todas las canciones están publicadas por It's a Jam Records, que de hecho es la forma que tienen de facturar y que no cobre por derechos editoriales un sello discográfico. Tal vez a algunos oyentes del otro lado le haya pasado lo mismo que me pasó a mí. Yo compré el disco, me voló la cabeza todo, pero cuando llegué al momento del instrumental dije, esta gente va muy en serio. No hay otra cosa. Mirá qué tanto. Deitse Jam por Dream Theater, uno de esos grandes temas instrumentales del metal. El terror de los operadores, ténganlo en cuenta, repito. Cortes, lindos, progresivos. Bueno, qué lindo Itzayam. Acá era efectivamente, como decías vos, era YYZ. El tema de Rush. No sabía, era el porqué. Sabía que estaba involucrado algo con los tiempos. Sí. Pero no sabía por qué. Y ahora está bueno enterarse de estas cosas. Al parecer, YYZ. Es el código de identificación del aeropuerto de Toronto que estaba cerca de donde vivían los Rush. Ajá. Entonces, en código Morse, este YYZ era raya, punto, raya, raya, raya, punto, raya, raya, raya, raya, punto, punto. Entonces, tomaron... Un premio al que lo repita. Claro, tomaron el código Morse y lo trasladaron a un ritmo como para tocar, obra de Neil Peart, obviamente. Y crearon el tema a partir de eso con una asignatura de 5x4. Enfermos, ¿sí?, mentales. Enfermos mentales totales. Mirá si te ibas a gente, dar cuenta de eso. Gente hermosa. Nos referimos a Rush. Sí, lo claro. De Dream Theater, que también estamos hablando de enfermos. Pero es otra enfermedad. También. Es otro tipo de enfermedad, pero que parte de la misma base. Sí, un poquito más fresca. Acá así en que... el Twitter, Druida nos dice... qué guacho, había dicho Itzayam que es fuera de concurso porque mandó para el cierre de hoy. No, en el concurso participan todos. Sí, participa de todas Después formas. Nosotros sorteamos a ver qué tema cierra el programa del día de hoy. Ya saben, a través de Facebook o a través de Twitter nos pueden decir con qué tema instrumental de los clásicos del metal quieren cerrar. Sí, por si suerte, ya sonó, obviamente no. Por suerte Maniático me aclara que Dulce María es una cantante teen mexicana que está bastante bien. Bien me parece que se refiere a que está buena. Sí. Pero es una cantante, el tema no es instrumental, difícilmente podemos ponerlo, solo por eso. ¿Pero es María tipo Ricky Martin o María tipo Marihuana? No, Dulce María se llama La Mina. Ah, sí, no tiene ningún tipo de... No, me parece que es cantante teen, no tiene todavía las deformidades de... ¿Y en código Morse de la adultez? Es raya, raya, raya, raya. Raya, buena raya. Raya, bien. Raya. Y después el cabrón problema instrumental de cierre, La Danza de los Mirlos, de Damas Gratis. Ese sí es instrumental, ese sí puede entrar en concurso perfectamente. Vos, no conozco. Realmente. Sí, no, lo bien que haces. De todas formas, la vida es así. Nos vamos al año 1981, cuando Barón Rojo edita su segundo disco, Volumen Brutal. Una de las piezas, acaso, más emblemáticas del heavy metal en castellano, en castizo, nuestro idioma propio. Irónicamente la ponemos dentro de un especial de instrumentales en el cual el idioma castellano queda totalmente opacado por la falta de voz. Bueno, en este caso particular había habido una versión en inglés y demás. Sí, este disco se grabó en inglés, sí. Pero además es una vergüenza en inglés. No queda muy bien, no, francamente. Está bueno en inglés. Ojo, no fue el único intento que hizo Barón Rojo por cantar en inglés. No. Hay un disco de covers, dos discos de covers en realidad. Innecesarios ambos. Sí, póngale, pero no me pareció una cosa fuera de lugar. Si quiere algo innecesario fue lo de Tommy Barón del final. Espantoso. Terrible. Sí, pero, la versión de Todo Entero Tommy en castellano. Sí, fue terrible. Sí. O sea, no, cuando vinieron ahora la última vez no pude entrevistarlo, me hubiera encantado preguntarle cuál era. Sí, teníamos una entrevista arreglada con dos miembros distintos el mismo día, vos y yo. Sí. Una para el programa de Eduardo, otra para Violentos. Y no se dio. Y no pudo darse. Ninguno de los dos atendió el teléfono, somos unos losers. Pero los dos teníamos la misma pregunta aparte, me acuerdo que lo terrible, pero terrible. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Era necesario. Con uno o dos temas no alcanzaba. Tommy está bueno, aparte. No, claro. No hace falta. Bueno, de todas formas, mucho antes de esto, en el año 81, cuando Barón Rojo era una banda revolucionaria y estaba planteando un sonido que no existía en España, y lo estaba planteando de una manera muy frontal, aparte, con mucha letra autorreferencial, que en este caso, yo cuando es Manowar me burlo, pero en el caso de Barón Rojo los banco mucho porque realmente están hablando de su realidad, de la realidad de ser heavy o ser rockero en un ambiente bastante hostil. Igual yo te voy a dar otra, creo que otro panorama. Sí, vos estás bastante más conectado porque haber estado allá y porque los conoces mucho más que yo. No, solo eso. Vos decís muy bien que Barón Rojo era en ese momento una banda revolucionaria, porque lo era. Uh-huh. En España una banda de heavy metal que tuviera la trascendencia internacional que tuvo Barón Rojo era algo increíble. Pero trasladalo más adelante, cuando están sacando, por ejemplo, En un lugar de la marcha. Sí. Ya habían pasado algunos años, fue cuando vinieron acá a tocar por última vez antes del largo, hiato, ¿no? Y en ese momento, para mí, Barón Rojo era más revolucionario que nunca, porque estaba haciendo con las letras en castellano algo que ninguna banda había hecho antes. Había progresado desde un primer disco que tenía letras autorreferenciales, como decís vos. Sí, me refiero a estos primeros, claro, después cambió muchísimo. Claro, en un lugar de la marcha se pusieron con la lírica en una posición verdaderamente superior, sí, a todo lo que se conocía. Sí, decían poesía y era un laburo increíble, distinto. Pero yo todavía las escucho hoy en día y las recito hoy en día y no puedo creer que algo esté compuesto de esa manera, poéticamente hablando, con ese nivel. Sí, crecieron muchísimo. Igual estoy hablando de pibes ya no adolescentes, pero muy jóvenes. El primero, Barón Rojo. Ajá. Y esta cosa de la juventud mezclada con el rock, de querer ofrecer una resistencia ante una escena musical que ellos consideraban pobre, al sí, menos sí. Así lo plantean ellos mismos. Te lo va a decir cualquiera, además. ¿Eh? Claro, y donde el rock aparte se marginaba. Y una interpretación que para mí siempre tuvo desde chiquito, cuando escuchaba más Barón Rojo, de esta canción instrumental que se llama El Barón Vuela Sobre Inglaterra. Sí. Tenía que ver un poco con eso. Yo en aquel momento, cuando escuché el disco por primera vez, no sabía dónde se había grabado. Después me enteré que se grabó en Londres, en los estudios de Jimmy Page. Es la segunda vez que lo nombramos en los estudios de Ian Gillan. O sea, en ese momento no lo sabía, ahora tiene mucho más sentido. Uh-huh. Pero en su momento, cuando lo escuchaba, decía, esta canción suena a Iron Maiden. O sea, es la canción más Iron Maiden que tiene Barón Rojo, al menos en esta primera etapa. De hecho, otros instrumentales que tienen van por otro lado completamente distinto. O sea, Sardas, Buenos Aires, qué sé yo, son otras cosas. Son otras cosas. O sea, este es recontra británico, se llama El Barón Vuela Sobre Inglaterra, y para mí en aquel momento era claramente una especie de reverencia o un sacarse el sombrero frente a donde estaban sucediendo las cosas que a ellos les gustaría que hubieran estado sucediendo en España. Totalmente. Que es en Inglaterra, que es donde está surgiendo el avenue de British Heavy Metal, de la mano de discos como Iron Maiden, que había salido un año antes, o Killers, que había salido en este mismo año. Así que escuchamos desde el 81, desde Volumen Brutal, El Barón Vuela Sobre Inglaterra. Estaría bueno no mencionar a Yngwie Malmsteen en esta relación como representante de esa otra forma de entender la guitarra. Piribiri. ¿No? O sea, sí, en parte, pero hay que estar en la época, hay que pararse en la época y acordarse lo que fue aquel disco de Rising Force, cuando todo el mundo consideraba que la guitarra era algo que pertenecía al ámbito de una banda. O sea, Ingui la sacó de la banda como tal. No es que no hubiera guitarristas que no estuvieran al frente de una banda, tipo Rory Gallagher o Robin Trower, claro que los hubo. Pero alguien que dijera, bueno, me podría hasta basar en algo instrumental y la gente me escucharía. Es decir, Ingui en ese momento había pasado por Alcatraz, una de las bandas más llamativas de la época, porque, bueno, más allá de que tenía Graham Bonnet, que era un supergrupo, que apareció de la nada tocando a una velocidad que nadie conocía hasta ese momento, pero francamente era interesante. Ya había pasado anteriormente con Eddie Van Halen. O sea, Eddie Van Halen tomó al mundo por sorpresa en el año 78 con el primer disco de Van Halen, que se llamaba Van Halen a secas, y que había provocado una revolución a través de un tema que no vamos a pasar ahora, pero que fue emblemático y lo sigue siendo, como Eruption. Sí, ¿sí? Increíble. Claro. Uno de los mejores instrumentales del mundo. Sigue siendo uno de los temas elegidos cuando vos sos un violero, un shredder, y querés demostrar que podés tocar. Sí, cuando querés pegar vas con Eruption. Haces Eruption y de esa manera más o menos te incluyen. Sí. Pero Ingui hizo algo diferente. O sea, utilizó todas las reglas conocidas del juego y se metió directamente a ofrecerle a la gente lo que no pensaba que la gente iba a comprar. Por eso fue como una cosa muy naïf de su parte. Y salió tremendamente bien. Por más que en el disco había cosas cantadas, siempre había alguna cosita que vos decías, mirá vos lo que hace este tipo. O sea, te cuento una cosa particular. Me encontré con un pibe que conocía del secundario y fuimos a ver a Rata Blanca, cuando Rata Blanca estaba empezando. Ajá. Bueno, este pibe... ¿Año? ¿Aproximadamente? 84, 85, una cosa así habrá sido, una cosa, pero muy temprana te estoy hablando. Fui a verlo a Halley. Bueno, dos años tenía. Claro, pero es que por eso digo, había que estar en la época como para entenderlo. Entonces fuimos ahí y el pibe me hablaba de Box Day, me hablaba del reloj, me hablaba de un montón de cosas, de cuando iba conmigo al secundario y estaba todo bien. Salió a tocar Walter Jardino y el pibe... Tenía pero los ojos que le daban vueltas en la cara porque realmente no entendía lo que había pasado. O sea, no entendía que realmente los violeros habían pasado a un nivel distinto, a un nivel de velocidad, de digitación. Digo Walter Jardino porque estaba en esa escuela en ese momento. Sí, claro. Bueno, con Ingui pasó exactamente son eso. Son dos hijos de Blackmore. Claro, claro. O sea, Blackmore se reía de Ingui en algún momento diciendo que sí, lo de Ingui está muy bien, pero es como recitar a Shakespeare a 100 por hora, es inútil. Está bien, es una visión muy particular. También citando a Hugh Laurie en su personaje de House, o sea, normalmente el tipo que inicia una tendencia se convierte en el rey de esa tendencia. Bueno, no fue el caso de Ingui, no. Que abrió el fuego para un montón de guitarristas solistas, pero con el tiempo se desgastó de una manera increíble y se repitió hasta la náusea en algunos casos también. Porque se volvió demasiado autoamante, me parece. No, se enamoró de sí mismo de una manera que no... Lo que los ingleses llaman self-indulgence, sí, autoindulgencia. Que artísticamente es inconducente. Bueno, el tema es que cuando salió Rising Force había un tema como este, como Far Beyond the Sun, que por supuesto llevaba a otros terrenos y que aún hoy en día lo escuchás y es una delicia estupenda. De modo que Ingui Malmsteen, Rising Force, aquí está Far Beyond the Sun. Ah, me agota escuchar a Manzini. Me agota. Me cansa. Es, y es como así tocan los próceres. Veo que hace uriburu, uriburu, uriburu, uriburu, uriburu. Acá preguntan, ¿Eósculum infame de Pestilence si es demasiado oscuro o poco metalero para esta guitarra? No, poco metalero no es, no, claramente. No, no, no, está muy bien. De hecho, mira, vamos a... o sea, pasamos este de Yngwie para no dejar afuera el gran lote de los guitarristas instrumentales, y ahí podés incluir a Marty Friedman, a Jason Becker, a Vinnie Moore, a Tony McAlpine, a Paul Gilbert, a Joe Satriani, Richie Kotzen, Michelangelo Batio, George Vela, Sandy Timmons, Guthrie Govan y todos los demás de la lista que quieras incluir. Sí, millones, no de millones. No hay ningún problema. Millones. Yo lo que sí... El G780. Claro. Me hice una lista de posibilidades cuando dije, bueno, a ver qué elegimos. Porque elegimos medio entre Harry y yo para ver qué nos gustaba más. Sí. Pero hay cosas que vale la pena mencionarlas por mencionarlas, qué sé yo. El caso de Black Sabbath, que tiene varios instrumentales. Sí. Y alguno podría haber entrado. Rat Salad, Fluff. Tranquilamente. Super Tsar, que es uno de mis favoritos. Excelente tema. Y que habrán escuchado muchas veces en tiempos violentos musicalizando partes oscuras, uh-huh. ¿No? De Led Zeppelin ya dijimos, de Deep Purple está esa joyita que es A200. Oh, excelente, sí. Que está en Bern. Y tiene otros instrumentales, pero ninguno tiene esa calidez de estructura que lo hace muy cercano a Vex Bolero, y que Blackmore lo tuvo en cuenta cuando crearon Vex Bolero. Cuando crearon A200. Sí, aparte, no sé, yo creo que hay bandas que se han llevado mejor con el formato instrumental que otras. Sí, claro. No pongo a Purple entre esas bandas. No, porque después Coronarias Red, digo, Son of Alaric, son temas que por ahí se pierden un poco en el tema estructura. Me interesa mucho más todo el resto del disco que claro. Los temas. Cosa que cuando escucho Transilvania no me pasa. O sea, cuando escucho Transilvania lo pongo entre los mejores tres temas del disco. Bueno, cómodamente. Hay un caso particular que yo no lo mencioné hasta ahora, pero que me parece válido mencionarlo. Yo no incluyo dentro de la lista de los instrumentales que estamos mencionando ahora aquellos que hacen de alguna manera la mímica de las cosas clásicas. Porque acá sale el tema de Difficult to Cure de Rainbow. Sí. Y ahí se incluye la novena de Beethoven. Para mí eso es como okay. Una trampa. Te entiendo. ¿Sí? Del mismo modo, a mí me gusta mucho Mekong Delta como banda. Y Mekong Delta tiene un montón de piezas, entre ellas de Mussorgsky, de cuadros en una exposición. Gente muy instruida. Claro, ¿no? Y que además, bueno, basándose en Emerson, Lake and Palmer, le dan para adelante. Pero uh-huh. Claro, en el fondo es una trampita. Estás tomando algo de un músico clásico. Un claro, es como un cover y punto. Va por ese lado. Igual Timo Tolkki que tenía en su disco solista unas cuantas versiones. Creo que tenía El Lago de los Cisnes, una adaptación instrumental. En realidad es algo común. Wolf Hoffmann también de Accept tiene un disco dedicado completamente a los clásicos hechos en guitarra, eléctrica. Está muy bien, pero es otra cosa. El concierto de Aranjuez estaba también, me acuerdo, en el disco que él también, de hay montones de piezas, pero son como trampa en cierto sentido. Por más que en el caso de Rainbow ese tema lo hayan hecho de modo que forme parte del tema. Sí. Y no que sea el tema puro y llano. Algunos para mencionar, Into the Arena del Michael Schenker Group. ¿No? Tenemos Into the Lungs of Hell de Megadeth. De Metallica seguramente vamos a hablar luego. Hay cosas de Testament. Megadeth tampoco se destacó mucho en instrumentales. No, en los instrumentales no, pero Into the Lungs of Hell es uno recordado, ¿no? A mí de Testament hay uno que me gusta mucho, se llama Urotsuki Doji. Hermoso tema. Sí. Me había olvidado que de eso. Es de Low, es tardío, tienen cosas anteriores. Me había olvidado de eso cuando armamos. Sí. Death Angel tiene un tema que se llama The Ultraviolence, que da título al álbum, uh-huh. Que es largo, pero tremendamente revelador en cuanto a que la potencia se maneja por sí misma sin echar mano del cantante. Eso es interesante. Igual que el tema de Dark Angel, Cauterization. No me acuerdo de eso. Es un tema de tremendamente trayero, intenso y que en ningún momento tiene voces. Y aún así, extenso. Se sostiene. Merciless Onslaught, ya que estamos con las cosas de trash, de Metal Church. Uh-huh. The Day at Guyana, de Agent Steel. Nosferatu, Arc Light, The Coroner, también son temas que entrarían. Qué lindo Cosmic Coroner. Sí, de Death, que tiene varios. Sí, Death tiene un montón de instrumentales. Yo de Death, de hecho, prefiero los instrumentales porque para mí era un tema, una traba a la voz en un momento dado. No, a mí nunca me gustó. ¿Vos y las voces podridas? Sí, sobre el final, cuando cambió las voces. ¿No? Ahí me gustó un poco más. El de Sound of Perseverance. No, para mí es fabuloso toda la obra de Death, no, es increíble. Yo entiendo. A mí, de hecho, ni siquiera me gusta mucho la manera de encarar que tenía los instrumentales. Pero Cosmic sí, debo reconocer que era uno de esos temas que, wow, qué maravilla. Un tema para destacar, Woodpecker from Mars, sí, de Faith No More. Espectacular. Verdaderamente alucinante. Espectacular. De esas cosas que marcan. Y además que son tan raras que no sabes dónde ubicarlas. Totalmente. Era una de mis selecciones para hoy. Kyowas de Sepultura también tenemos que mencionarlo. Pero Kyowas para mí era más un interludio. O sea, si bien es cierto que es una canción... pero es una canción en por propio derecho. Es una canción, derecho. Pero funciona como... en dentro del disco, para mí, es tan fuera de género de lo que es el resto del disco, uh-huh, que termina funcionando como interludio. Lo que pasa es que tiene algo que... O sea, ¿qué es lo que la hace canción y no interludio? Es la estructura. Pero más allá de eso, hay algo que tiene de importante, que es que ya hay versiones de la canción. Es decir, hay covers hechos de la canción. Y pero eso porque está bien. Eso depende de los freaks que vengan después. Bueno, pero, sus amigos de In Flames, sí, por ejemplo, tienen varias cosas. De hecho, a mí me gustan más los instrumentales que los cantados. De vuelta, basta. Con de la vuelta, voz podrida, César, carajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí si el cantante no tiene melodía, para mí no es cantante. Es simplemente que está poniendo una voz ahí. Pero está muy bien. Y algo para recomendar también, Trivium, de Crusade. Sí, totalmente, tiene linda canción. Una verdad maravilla. Y hay montones de bandas de death metal que tiene, qué sé yo, caso Agalloch, que tiene temas muy lindos, pero que forman parte de otra historia y que tienen que más que ver con lo atmosférico. Ahí puede meter en la lista a todos los que quiere. Sí, black metal también. A los del post-metal también y demás. Y hay un tipo de bandas que por ahí tenemos tiempo de hablar dentro de un ratito, así que lo voy a dejar para dentro de un ratito, como para mencionarlo, por bien, lo menos. Y ahora voy a pasarles con mucho gusto mi favorito instrumental, abusando del tiempo como y para cerrar y para cerrar este informe con un tema de heavy metal que no está hecho por una banda de heavy metal, que es un tema instrumental, pero es cantado también, increíblemente, y que fue parte de una revolución. Me refiero a Hocus Pocus de Focus. ¿Sí? Es cantado porque la voz de Thix Van Leer está usada como un instrumento, o sea, canta sin decir palabras realmente, sino utilizando la voz como instrumento. O sea, del mismo modo que podría ser, no sé, The Great Gig in the Sky de Pink Floyd. Sí, cuenta como instrumental. En este caso cuenta como instrumental y tiene una particularidad verdaderamente asombrosa. Realmente hay violeros que matarían por cualquiera de los tres solos que hace Jan Ackerman en este tema, en un solo tema. Uh-huh. O sea, no solo son vertiginosos, son absolutamente impecables y diferentes por completo uno del otro. Ese es el que versionó Maiden, ¿no? El que versionó pésimamente Maiden, diría yo, porque justamente lo que hacen es reírse del tema en lugar de hacerlo realmente, que les hubiera salido fantástico si no hubiera sido un chiste, pero estuvo pensado como chiste. Un chiste, sí. Está bien, está perfecto. Halloween también lo intentó, tampoco les terminó de pero no de fue cerrar. Tan chiste, no fue tan chiste. No fue tan caso. Chiste. Hay una versión de Gary Howe, hay montones de versiones. Por supuesto, nada como el original, y si los pudiste ver acá a los Focus, te das cuenta que incluso pueden hoy en día, con esta verdadera locura, que implica además cantar con el yodeling, que es bastante difícil, el canto tirolés, el... Si me apuras, lo hago, ¿eh? Deja, si no, que lo hagan ellos. Bueno, que lo haga Focus, che. Hocus Pocus, cerrando el especial de instrumentales de esta noche. Una de las bandas más aclamadas de los 90 llega a la Argentina, The Afghan Whips, presentando su nuevo trabajo, Ducha de Bello, más todos sus hits. 20 de mayo, Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés y 15% de descuento para clientes Claro Club. Diadoran Wills, en Buenos Aires. Teatro Ópera. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claroclub.com.ar. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil. Por éxito absoluto, la magia sigue en vacaciones de invierno con nuevas funciones. Del 7 de junio al 3 de agosto en el Complejo Al Río. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Bueno, tenemos un montón de mensajes a través de Facebook y Twitter. Vamos a leer algo de esto, pero no en este momento mismo, porque hoy ocurrió algo que, bueno, se veía venir, pero no por el hecho de Perdón que te corrija. ¿Qué pasó? Ayer. Bueno, ayer, sí, es verdad. No, nos pasamos de las 12, es ayer. Falleció Gabriel García Márquez. Sí. Para mí, por lo menos, el mayor novelista latinoamericano de que tengo noticia. O sea, no me he leído toda la literatura latinoamericana del mundo, pero de lo que leí, para mí es el mayor nombre por lejos, como novelista, sobre todo. Sí, sí, sí. O sea, creo... Sí, Latinoamérica ha dado grandes cuentistas. Sí, sí, ahí, o sea, ahí la competencia es un poco más áspera. Sí, pero ahí en el caso tenés de las novelas, Borges, tenés un montón de opciones, ¿no? Sí, pero en el caso de las novelas creo que estoy de acuerdo con vos. Y eso que Latinoamérica se caracteriza por tener grandes novelistas, ¿no? Acá en el país, Mujica, Lainez, Marechal, es decir, Roberto Val, tenemos montones de cosas. Pero lo que sí, logró Sábato escribió Gabriel novelas García también. Márquez... Sábato escribió novelas también, el sí, mismo sí, Bioy sí. Casares. A ver, hay, sí, el boom latinoamericano de los años 60, que tuvo justamente a García Márquez como su nombre más preponderante, se caracterizó por presentar novelistas de no solo de una estirpe particular, sino también de un nivel increíble, inaudito también. Y lo que creó García Márquez es un verdadero mundo nuevo en la literatura. O sea, no me refiero al realismo mágico en sí, sino que es el estilo al cual se lo adscribía, sino a la riqueza y la profundidad de los mundos que creaba. A eso principalmente me refiero. Y tuve una discusión hace unos pocos días con una gente que me decía que el heavy metal era limitado. Es una cosa que no podés decir en mi presencia. Porque me pongo como hecho una furia y procedo a recorrer los archivos mentales y a contestarle a todo el mundo como corresponde. No hay nada peor que cruzarte con uno que sabe mucho de un tema del que vos sabés poco y opinás. Claro. Es insoportable. Es insoportable. Porque a veces uno tiene ganas simplemente de opinar. No, entonces, no, yo digo, no, no. Bianchi juega como el culo. Pero, el Boca de Bianchi juega como el culo. Y después me encuentro con uno que es fanático, enfermo, y me empieza a dar motivos estratégicos y tácticos por los cuales el Boca de Bianchi juega bien. Y, claro. Y yo me aburrí. Guarda que después están los dos minutos de charla. ¿Vos crees que nos metamos en terrenos verdaderamente cenagosos? Los de la nata miente. No, esos son no, los peores. No, lo que dice, no, el no. Si le vas a querer a la nata. Bueno, no vamos a hablar de nada de eso porque ya sabemos en qué termina. Pero sí vamos a hablar de algo particular que es, que ya lo mencionamos hace poco, que fue el artículo de Pérez Reverte, en sí, el cual apreciaba el mundo del heavy metal como una de los manantiales de cultura de estos tiempos, de la cultura pop. Bien, el tema me lleva a mí para decirle, bueno, pero mirá, no hay otro género o subgénero del rock como el heavy metal que presente tantas opciones y que todo lo que ha presentado lo ha podido cantar de alguna manera. Y si no lo ha podido cantar, si le queda algo por cantar, seguramente debe ser algo que ya está creando alguna banda en algún lado. Sí. Mientras que otros géneros no pueden preciarse de semejante cosa, porque vos imaginate, un himno de batalla cantado en reggae no te va a andar bien, no hay forma. O hablar de mitología a través de la música electrónica y probablemente no sea lo ideal. En cambio, el heavy metal tiene siempre un subestilo a mano como para mostrarte el camino o por lo menos la intención. Yo creo que si no encontraste, o sea, está en la variedad dentro del metal, que uh-huh, si no encontraste la banda de metal que te gusta es porque no la buscaste. Claro, pero esa es la alguna idea. Hay. Bueno, acá viene un tema muy particular. ¿Hay alguna banda de metal que vos puedas relacionar de alguna manera con Gabriel García Márquez? Era una pregunta terrible, pero a mí me vino re fácil. Te digo por qué a mí me vino fácil. Solitude. Porque no, porque unos días antes de conocerse el fallecimiento de García Márquez, yo había estado buscando una banda norteamericana, pero norteamericana de claras raíces hispanas, uh-huh. Una banda que estaba tras los pasos de Santana y que hacía una fusión entre hard rock y ese sonido de Latin Jazz que tenía Santana con todo el bagaje. Además, sí. La banda, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Macondo. Excelente. Nada menos que el pueblo mítico de las novelas, de la mayoría de las novelas de García Márquez. Sí, concretamente de Cien Años de Soledad, que es como el emblema, que se supone que es una especie de versión de Aracataca, que es, claro, el, pueblo que es el pueblo donde nació, García Márquez. Exactamente. Bueno, hay pueblo banda, polvoriento, abandonado de la mano de Dios. Sí, digamos, aparte, sí. Espantoso. Horrible. O sea, no quisieras vivir ahí nunca. Jamás. Salvo lugar donde llueve durante un año entero. Claro, y además tenés que leer la novela como para darte cuenta del horror que implica, porque en realidad el tiempo no pasa, o si pasa, pasa de una manera cíclica, y las cosas vuelven a ocurrir todo el tiempo para tu desgracia. Sí, es espectacular ese libro. Es sensacional. Y recomiendo también El Otoño del Patriarca, El Amor en los Tiempos del Cólera. El Corral no tiene quien le escriba. Pero las que quieras, mira, realmente. Incluso los que son de secundaria, como Relato de un Náufrago, son espectaculares. Sí, no se olviden que también García Márquez fue periodista. Sí, claro. Relato de un Náufrago se desprendió de una crónica periodista que él hizo. Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Para mí, yo tengo una ecuación con García Márquez. Cuanto más voluminosa es la obra, mayor calidad literaria tiene. Esa es mi teoría. La he defendido y, de hecho, la hice en una tesis en la facultad. Tiene sentido lo que decís. No me ha ido mal con esa teoría, de hecho. Y por con eso con mismo, García Márquez funciona. Con García Márquez exclusivamente. Sí, sí. Ojalá, ¿no? Con otros tipos no. No se aplica a la literatura en general. Claro, no. Con Miguel Ángel Asturias te querés pegar un tiro, qué sé yo. Sí. Pero en este caso particular va muy bien. Así que les voy a presentar a Macondo, una banda que sacó su primer disco en 1972 y que lamentablemente no estuvo a la altura de la situación, sobre todo porque, si bien, como en el caso de Mastodon, cantaban todos, le faltaba un cantante de esos que hiciera punta y se destacara. Pero sí crearon algo que parecía difícil de encontrar, que era un punto medio entre el rock pesado y la influencia latina. Otro día, si quieren, les presento alguna banda moderna que hace eso y que está muy bien, si quieren. Pero esto tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con 1972 y tiene que ver con un homenaje al Gabo García Márquez. Esto es Macondo haciendo un tema titulado, ya le digo, Get It On, Girl. Drinking time. Así es, sonaba Macondo, mi viejo, aquí en Tiempos Violentos, ¿quién lo diría, eh? Sí, me gustaría que cumplas tu compromiso y que traigas algunos exponentes de este tipo de metal latino de mejor... queda feo factura. Decir calidad, pero es calidad lo que quiero decir. Sí, sí, esto, porque esto está bien. Es un buen exponente de la época, digo, demuestra... Yo lo estaba buscando justamente porque se trata de una rareza. Claro, totalmente. Pero no es una cosa fabulosa que te va a volar la cabeza. De hecho, traje un tema cortito por eso, totalmente. Fundamentalmente. Prefiero, ¿no? Prefiero Santana para eso. Sí, obviamente, esto está muy influido por Santana. En la época era algo que triunfaba. Hasta había bandas grandes como Titanic que llegaron a hacer esto tranquilamente y sí, no eran latinas en absoluto. Pero bueno... En este caso particular tenemos la oportunidad de darle como un segundo cierre a los instrumentales presentando una novedad, porque tenemos lo nuevo de Animals as Leaders, ese trío liderado por el violero Tosi Navasi. Uh-huh. Es todo un trabalengua lo que estoy haciendo, pero tiene que ver, porque justamente The Joy of Motion acaba de salir hace un mes apenas y tenemos un tema para pasar. Este es un tipo muy particular de bandas, porque son bandas instrumentales. Tenés muchas para mencionar en el día de hoy. A ver, Pelican. ¿Quién? Pelican. Pelican, por ejemplo. Conquering Dystopia, la banda de Jeff Loomis. Behold de Octopus, muy rara para colmo. Scale the Summit es otra banda interesante. Higher Press, lo aprovecho para recomendar. Muy bien, Russian Circles, que la fuiste Russian a ver Circles, hace poco. Gran banda. O sea, hay un montón de bandas de este tipo sonando. Si quiere llevarlo a otro terreno, Liquid Tension Experiment, sí, claro. Por más que se trata de un grupo armado, un proyecto, pero también están. Transatlántico no es instrumental. No es totalmente instrumental, pero... No. Y después de haber ido al show de Transatlántico... ¿Cantan más? De lo cantan que... muchísimo. Entonces, o sea, no lo metería. Pero sí metería a todas estas bandas que son difíciles de calificar. Y a mí el término math metal no me termina de convencer. Porque no todas entran dentro de esa definición, digamos así. Todas son complicadas porque justamente hacen metal experimental tratando de llevarlo a un extremo, pero no todas comparten eso. A mí post-metal me gusta. A mí post-metal me gusta no tanto por una cuestión cronológica de post, de que venga después o que venga antes, sino porque se terminó asociando con la palabra post a todas las versiones alternativas y experimentales de géneros dominantes. Así como el post-punk no es punk, pero tampoco es nada o ninguna otra cosa. Digo, la palabra post terminó sirviendo como para decir una evolución experimental alternativa de este sonido que más o menos está definido de esta manera. Lo que pasa es que ahí tenemos un tema. Comparar una banda como esta que vamos a presentar, como Animals as Leaders, con por ejemplo Isis, hace que estén en veredas opuestas. Sí. Después dentro de eso tenés todas las infinitas finezas que podés llegar. Es que una es potencialmente atmosférica, uh-huh, mientras que la otra va directamente a la lucidez del arreglo, al barroquismo. Pero metal atmosférico puede ser otra definición. Sí, pero para bandas hablamos como, de la variedad del metal, como Pelican, como Isis, sí, más que para estas. Claro, por eso. Estas, para diferenciarlas, digo. Claro, estas son curiosamente complicadas. De hecho, yo te reto a que trates de sacar vos con la guitarra en casa algo de esto. Aclaremos, los discos anteriores de Animals as Leaders, que son dos, además Tosi Navasi está en Tram, que es otra de esas bandas tipo supergrupo, pero creado a propósito para hacer las cosas más complicadas todavía. Bueno, en el caso particular de este disco, de The Joy of Motion, para mí se pincha un poco. Vienen los dos primeros temas y después es como que ya hay un cansancio para el oyente de escuchar lo mismo. Sí, a mí ya en un momento me pareció como que tenía ganas de empezar a cantar a alguien. Sí. Va por ahí. Con lo este que pasa es que lo que hace este muchacho, de color, por otra parte, es verdaderamente un prodigio. O sea, realmente no creo que alguien haya pensado que esto se podía tocar alguna vez. A ese nivel lo pienso. Sí. Entonces, yo simplemente te voy a dejar con Animals as Leaders y con este tema particular que se llama Cascade. O sea, Cascade es un juego de palabras entre cascada y cash de efectivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, escuchá lo que hace este tipo y vos imaginate tocándolo, Imaginate esa pesadilla. Hacele la Ener Guitar, mira, fíjate si no te da reumatismo. Claro, así podés, ganate unos puntos. Dale.

con Resurrection. Sí, señor, y arrancó la recta final de los clásicos, el agitado no batido, aquí en la 95.9 Rock and Post, en el momento del metal. ¿Quiere leer para la gente dónde nos pueden ubicar, identificar y demás? Nos encuentran en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, en Rock and Pop 95.9, en Córdoba, en la 95.5, hola, cordobeses, Rosario, 91.9, hola, rosarinos, Tucumán, 106.9, hola, tucumanos. Y para todos ustedes, Tren Loco haciendo Tempestades. Tren Loco, Tempestad. Qué lindo. Bien. Qué lindo, me gusta. ¿Tenés mensajes a mano? Acá tengo, hay uno que. Pero pilas. Azul dice: excelente el programa de hoy con los temas instrumentales y su historia. Solo si dan los tiempos, me gustaría escuchar a Joe Satriani. El tema que ustedes elijan, excelente lo de Malmsteen. Lo sigo escuchando. Un beso grande desde Rosario. Muy bien. Tiene por aquí algunas sugerencias nacionales, que no nos dedicamos específicamente hoy a los nacionales, pero está muy bien. Juana Zurduy, que en realidad es de Ariel Ramírez. Claro. Hecho por Logos. Y hay una opción que realmente, si yo tuviese que elegir mi instrumental favorito, sería esa, que sería Seibo. Sí, Seibo. Es una maravilla, realmente. Hermosa canción. Después hay algunas observaciones, por ejemplo, Vivaldi's Winter de Dark Moor. Claro, sigue siendo el mismo tema clásico. Es un cover de un clásico que, sí, claro, es un instrumental, pero no cumple con las requisitos que hablábamos recién. Nos pondríamos de acuerdo en que el mérito es más de Vivaldi. Claro, a eso vamos, digamos, ¿no? Y después hay varias cosas más, por ejemplo, Red de King Crimson, Jordan de Buckethead. Buckethead tiene una discografía espectacular. Sí, sí, totalmente. De hecho, es la Mona Jiménez del metal y todos los discos son increíbles. Tiene 50 álbumes. Sí. Yo en algún momento dije, bueno, puedo poner entre los temas como para pasar Soothsayer, que es uno de los más conocidos. Es muy difícil. Es mucho, mucho para elegir. Es muy difícil porque nada es estrictamente conocido aparte. Claro. Es todo muy under lo del chabón. Uh-huh. Y tiene tanto material que es imposible que te encariñes con ningún tema o disco en particular porque saca cosas todo el tiempo. Sí, sí, sí, no, es verdad. Y es imposible abarcarlo entero, porque tendrías que dedicarle un nivel de concentración y de tiempo que solo un fanático podría hacer, y ya uno a esta altura no es tan fanático de nada. Bueno, pero la verdad que es increíble la discografía de Buckethead, es espectacular. Sí, sí, sí, no, aparte de también otros exponentes, qué sé yo, John Five, por ejemplo, puedes encontrar alguna cosa que vaya muy bien. Bumblefoot, por otro lado, también. Si querés acercarte más acá, pero si ya querés ir con los clásicos. Sí, o sea, estás nombrando todos participantes de Guns N' Roses. Claro, sí. Digamos, son los que van a incluir luego también. Sí, ¿no? DJ Ashba, todo el equipito de Guns N' Roses. Claro, acá Mauricio González dice Fretless de Heaven's Gate, del disco Living in Hysteria. También entra perfectamente dentro de las cosas que mencionamos en el día de hoy, pero evidentemente es interminable. Stratosphere de Stratovarius, sí, claro. Hay millones. Nosotros vamos a seguir con el agitado no batido de clásicos. Ahora nos ponemos noventosos, escuchamos un poco de Stoner Rock de la mano de Caius, Green Machine. Caius, Green Machine, en tiempos violentos, que se acerca ya lentamente a su final. Sí, señor, todavía tenemos acá alguna otra cosa que ofrecerle al mundo. Me estoy enganchado con todas las cosas que sugiere la gente. Preludio obsesivo de Rata Blanca, sí. Caballo Negro del Tano Marciero. Sí, claro. Bueno, Frankenstein del Edgar Winter Group, uno de los temas más conocidos de los 70s, que incluso estuvo en los charts durante muchísimo tiempo. Súper interesante todo lo que nos mandaron. Me encanta la gente que esté tan enganchada con el tema. Pero de momento un poco de black metal. Esto es Timo Borgir haciendo Serpentine Offering. Don't listen to Estamos despidiendo los ganadores de los premios del día de hoy, que podrán pasar a buscarlos por la recepción de Rock and Pop en Conde 935 de esta capital. Sí. Son ni más ni menos que... ¿Quiénes? Claudio Javier Fernández y Leslie Reynoso. Perfecto. Ellos entonces son los que se acreditaron nuestros premios del día de hoy. Eso. Y nosotros nos vamos a ir acaso con uno de los instrumentales más populares, conocidos, sí, celebrados del metal. Un instrumental que hasta hace poco tiempo era una de las canciones menos tocadas en vivo por una banda. Ajá. Ahora podemos decir que nosotros en Buenos Aires la vimos dos veces. En dos días. Maravilloso. Pegadas. No las mejores interpretaciones de esas canciones, debemos decir. Bueno, pero a conceder que... hecha por casi todos sus autores. Claro. ¿Por qué digo casi todos sus autores? Porque sus autores son tres y uno de los cuales... ya no está entre nosotros. Uh-huh. Estaba hablando obviamente de Orion, de Metallica. ¿Por qué no de Call of Cthulhu? ¿Por qué Orion? Pregúntame. Te pregunto, ¿por qué Call of Cthulhu no y sí Orion? Porque había que poner una. Está bien. Había que poner una y fue esta. En realidad es también una de las canciones más emblemáticas de Cliff Burton con Metallica. Sí, de las favoritas también. Digo, de hecho, Orion Entertainment salió de ahí, ¿no? Claro, totalmente. Y todo, pero... yo en algún momento, o sea, cuando empecé con Tiempos Violentos, lo primero que presenté fue justamente Orión y conté la historia de Orión el Cazador, de la mitología griega y demás, claro, y de todo lo que tiene que ver eso con la creación de Orión, pues estaban pensando en astronomía. Sí, entonces, es una cuestión medio voladora, medio espacial. Claro, sí. Entonces estaban pensando en la constelación de Orión, y Orión es una constelación de esas características, pues está tomado de la mitología griega, de Orión el Cazador, bla, bla, bla, y estuvimos contándolo. Pero también estuvimos contando cómo fue que se transformó en instrumental, porque en realidad al principio no era la idea hacerla instrumental necesariamente. No, fue como compone Metallica. Claro. Riff pegados a riff, que quedaban bien, ideas y propuestas, y terminó quedando mejor así. Sí, totalmente. Y de alguna manera está muy bien. Sí, de hecho, bueno, ambas instrumentales que nombramos tienen mucha influencia de Burton. Uh-huh. De Call of Cthulhu ya desde el título, porque el obsesivo de Lovecraft en Metallica era Cliff Burton, el que le gustaba leer a Lovecraft. De Call of Cthulhu tiene que ver con esa mitología, con un personaje conocido de Lovecraft. Uh-huh. Orion es como la obra cúlmine de él. Siempre se dijo que el tipo que le aportó influencias de afuera del metal a Metallica, uh-huh, el tipo que trajo una riqueza sonora distinta y que aportó algo distinto desde lo sonoro fue principalmente Burton. Las cosas que hace con el bajo, especialmente en este tema, y acá se aprecia muy bien, sí, en hay parte un solo porque es instrumental. Que se confunde, que se piensa que es de guitarra y es de bajo. Exactamente, promediando el tercer tercio del tema, uh-huh, que está pegadito a un solo corto de Hammett, es un solo de bajo, y las cosas que él hace con el bajo acá, y si le prestas atención y si lo seguís, realmente son distintivas. Sí. Y si bien es cierto que hay un poco de humo en toda esta cosa de venerar al personaje muerto porque murió, sí, y toda esta cosa de que la banda hace del tributo a Cliff y todo esto, tiene un poco también de demagogia. La verdad es que cuando lo escuchas tocar al tipo, lo aprecias y lo entendés, me parece. Sí, además está el tema de lo atmosférico, que es el tema, ¿no? En sí mismo. Totalmente. Agarrás, qué sé yo, Anestesia, Pulling Teeth y... Es un solo de bajo medio raro. Claro, es un solo de bajo estrafalario. Sí. Pero esto no, esto es un tema con partes, con una estructura... No, y con una riqueza... Con un cambio de atmósfera bastante palpable, además... No, sí, muy bien. Y con arreglos que para una banda de thrash de los 80 eran impensables. Sí, en ese eran momento. Impensables completamente. Escuchamos, ¿te parece, para irnos? Orion, sí, señores. De Metallica. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y el día que la Semana Santa ya no sea feriado nacional, ese día háblenme de civismo, por favor. Adiós. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop.